cosa ajena, tú lo sabías, que al pintar esa negra te quedarías con su sonrisa fresca muy parecida a una negra que canta de maravilla. Por eso a tu cintura le puse el nombre con un sabor a cumbia tan cumbiadoris. La negra está pintada con un sombrero, con un paquete de velas y un tamboreo. Quizás como se mueve su cintura, la mueve por aquí, hey, hey. La mueve por allá, hey, hey. Camina por aquí, hey, hey. Camina por allá, hey, hey. Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia. Ojos grandes y soñadores, con su sonrisa blanca de labios rojos, y atrás se ve la playa y los balcones, cerquita de la muralla y un par de cocos, y los rayitos rojos de un velero, el color de la calle y un cochero. La morenita está bailando cumbia y se le ve un ambiente de sabrosura. Quizá como se mueve su cintura, la mueve por aquí, hey, hey. La mueve por allá, hey, hey. Camina por aquí, hey, hey. Camina por allá, hey, hey. Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia.